11:16 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos ya a abrir la página de actualidad local en la jornada de este miércoles 4 de enero. Vamos a hablarles sobre diferentes asuntos. En el sumario de contenidos le comentamos que vamos a recoger la actualidad de colectivos. Colectivos como, por ejemplo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que ya saben que tienen una Navidad bastante activa, cargada de iniciativas que se desarrollan durante estas fechas. Ya hemos podido ver, por ejemplo, pues el Belén Solidario instalado en la Ermita del Jesús. Hemos podido además también pues conocer novedades en torno pues precisamente a las distintas convocatorias y concursos, como el de Belénes, concurso online, que se fallaban los premios. Ahora vamos a dar a conocer los ganadores. Y también vamos a recordar que el próximo, bueno, próximo no, mañana ya 5 de enero, tendrá lugar la visita de los Reyes Magos de Ubrique a la Ermita del Jesús, en esa programación que también se incorpora dentro de lo que son los actos, ¿no?, de la cabalgata de Reyes, la visita al templo religioso dentro de la colaboración con la Hermandad del Nazareno. En fin, todo esto nos lo va a contar José Manuel Naranjo, que es el hermano mayor del Nazareno y que ya nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique. José Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pero antes de hablar de la Navidad, vamos a centrarnos en otra cosa bien diferente, que publicabais vosotros hace tan solo unas horas en redes sociales y que viene además también a, no sé si poner en valor es exactamente la manera de denominarlo, pero sí en rescatar, ¿no?, pues una tradición, la tradición que nos lleva a hablar del patrón de Ubrique, San Sebastián. Sí que es cierto que en Ubrique hay una gran devoción a la patrona de nuestra localidad, Nuestra Señora de los Remedios. Uh-huh. El patrón San Sebastián pues siempre ha quedado un segundo plano, un poco olvidado, y vosotros pretendéis rescatar también esa tradición, esa devoción, organizando iniciativas como la que habéis dado a conocer, un concurso de fotografía retrospectiva de la imagen, porque ya no tenemos salida procesional de la imagen, así que tiene que ser en el pasado, ¿no? Cuéntame. Exactamente. Bueno, pues desde la hermandad, pues intentando, como bien has dicho tú, retomar un poco lo que es los cultos que se le dan a San Sebastián, que ya de hecho en la parroquia, pues hay lo que es el triduo y después hay una función principal. Pues coincidiendo también, bueno, la hermandad del Nazareno y la ermita de Jesús está construida donde estaba anteriormente construida la ermita de San Sebastián. De hecho, en la página de Facebook, en la publicación de las dos fotos que hemos hecho, hay una que es de un legajo de 1600, en la que se pide permiso para poder pedir limosna para edificar una ermita en honor a San Sebastián por haber librado de la peste al pueblo en los años 1590 y tantos. No sé exactamente porque mi asesor es Olegario y el que me ha dicho más o menos, pero vamos, sobre 1890-95, pues hubo una epidemia de peste aquí en el pueblo, y entonces pues se encomendó a San Sebastián, y también, bueno, yo creo que también por aquella fecha también fue a la patrona, a la Virgen de los Remedios. Y bueno, pues ahí está el legajo ese que se pide permiso para pedir limosna para poder construir la ermita en honor a San Sebastián. Entonces, bueno, como había dicho tú anteriormente, San Sebastián pues es una devoción que en Ubrique pues está un poco olvidada, no está tan olvidada porque, bueno, ya de la parroquia pues se retomó un poco eso, pero de la hermandad pues también tenemos un vínculo bastante grande con San Sebastián, y bueno, pues este año lo hemos hecho, porque yo ya llevaba, yo personalmente, dándole vuelta de un tiempo atrás, para ver qué podíamos hacer, y bueno, pues ayer pues se nos ocurrió pues hacer un concurso de fotos antiguas. Todo el que tenga fotos antiguas de San Sebastián, tanto en sus casas, que habrá mucha gente que tenga imágenes de San Sebastián, como en salidas profesionales que anteriormente la había, pues que nos la envía al WhatsApp de la hermandad. Y bueno, pues va a haber dos pequeños premios que, bueno, intentamos un poco fomentar lo que es el culto a San Sebastián y darle el sitio que yo creo que se merece en el pueblo. De hecho, vosotros publicáis una imagen en las redes, ¿no?, en el Facebook del Nazareno, que de quién es esa imagen, a qué corresponde esa imagen, porque yo me imagino que la talla ya no existe. No, esa era una imagen antigua que yo creo que estaba aquí en la ermita de San Sebastián. Como todos sabemos, bueno, como todos, mucha gente sabe, en la ermita de San Sebastián pues se declaró en ruina antes de la Guerra Civil, se declaró en ruina, y las imágenes, bueno, tanto la del Nazareno que había como una Virgen de los Dolores y demás, pues se trasladaron a la parroquia, y sí. otras pues se perdieron, yo imagino que o se trasladaron a la parroquia y fueron quemadas después en los días previos a la guerra civil y demás, como también se quemó la del Nazareno antiguo y la Virgen de los Dolores. Y yo creo que ahí se perdería esta imagen que, bueno, que la hemos rescatado nosotros, que yo creo que aparece en el libro de Fray Sebastián de Ubrique, que creo que aparece esta imagen. No sé decírtelo exactamente, porque eso, como te he dicho antes, mi asesor histórico es Olegario y no, hasta ahí no llego. Pero es una talla que estaba aquí en Ubrique. Sí, estaba, se le daba culto aquí en Ubrique y se le daba culto aquí en la ermita de San Sebastián. Exactamente. Que es donde está ahora mismo la ermita del Jesús. Allí estaba situada la ermita de San Sebastián. Sí. Que data del año 1600, me decían, ¿no? Sí, sí. Que es el documento que tenéis vosotros, Catecigua, cuando se inició los procedimientos para su construcción. Esos documentos fueron unos legados que lo hicieron llegar a la hermandad y lo que atestiguan que la hermandad existe desde esa fecha aproximadamente. La hermandad entonces vinculada a la antigua ermita de San Sebastián. Sí, y de hecho San Sebastián era uno de los titulares de la hermandad entonces. Entonces, bueno, pues vamos a intentar ver si entre todos le damos un vuelco a esto y, bueno, pues ponemos a San Sebastián de donde creemos que debe estar. ¿Y por qué la ermita deja de llamarse ermita de San Sebastián y pasa a construirse una nueva ermita, que es mucho más reciente, la que tenemos en el Jesús, ¿de qué año? Del 50, creo, sí, ¿no? Más o menos. Sí, del 50, ¿de qué año, del 40 y algo, 50. Bastante reciente. Pues la ermita de San Sebastián, como te he dicho, se declaró en ruina en el 34, por allá creo que fue, todas las imágenes se trasladaron a la parroquia, sí. Y claro, se dejó caer. Una vez que ya construyen lo que es la barriada, y pues construyeron también la ermita, uh-huh. Y pues bueno, ya pasa a denominar ermita del Jesús, exactamente, ¿no? De Jesús Nazareno, uh-huh. Igual que la calle de por detrás, y bueno, entonces bueno, pues, no sé si también ya la hermandad que se refundó, también puesto en Andrea Tadía también parte en ello porque sé también que hay mucha la iglesia de Jesús se terminó de construir y de redecorar por dentro con donativos que dio mucha gente de los que vivía por aquí por la zona. Yo imagino que todo esto también tendría que ver pues un poco en función de los dictados que marcará la parroquia en aquel entonces, ¿no? Claro. Pues la ermita tiene esa denominación, la hermandad además también tiene esa denominación, ¿no? Uh-huh. Todo esto viene ahí marcado, pero en la antigüedad el origen pues tiene esa vinculación, ¿no? Sí, sí, con sí. El patrón de Ubrique. La vinculación existe y bueno, y vamos a intentar pues retomarla de alguna forma. Uh-huh. ¿Cuándo fue la última vez que se procesionó la imagen de San Sebastián y qué imagen, dónde está? Uf, sí, yo he preguntado muchas cosas, no sé si. Muchas. No sé, creo que anteriormente se sacaba San Sebastián, pero era la peña. La peña San Sebastián era, claro, la que sacaba la era una imagen de ellos, en propiedad, sí, de ellos. Exactamente, era una imagen de ellos, ¿no? Y yo creo que esa imagen, si no es ella, esa es otra, porque yo que después también hubo un grupo de Sebastianes en el pueblo que salieron en procesión por el pueblo el día de San Sebastián. Esa es más reciente. Y esa imagen es la que ahora mismo está en el altar de la ermita de Jesús. Es la que está, bueno, según miras la imagen del Nazareno, la que está a la izquierda en la imagen de San Sebastián. Uh-huh. Después en la parroquia pues está haciendo lo que es el trigo. Y hay una reliquia de San Sebastián, que es la que se hace una pequeña procesión. Años atrás, antes de la pandemia, lo hacíamos por alrededor de lo que era la plaza del ayuntamiento. Y el año pasado se hizo pues dentro de la misma parroquia, pues el párroco pues la portaba y dio una vuelta a lo que es todo el perímetro de por dentro. Durante su festividad, lo que se utilizan son las reliquias, ¿no? Lo sí. que pues se sacan o dentro de esa procesión dentro del templo o los alrededores, pero no la imagen en no, sí. No, la imagen en la parroquia hay una imagen de San Sebastián, pero no, no nunca procesionado como tal, que yo recuerde. Yo igual hay alguien que me dice que sí, antiguamente procesionaba, pero ahora mismo yo no me consta. Reciente. La del grupo de Sebastianes que se juntaban. ¿Que fue la del Jesús o la de la parroquia la que sacaron? La del Jesús. Sí. O sea, hay varias imágenes de San Sebastián en realidad, ¿no? En Ubrique tenemos una en el Jesús, otra en la parroquia. En la parroquia. Y las reliquias también, que es lo más importante. Las reliquias están allí en la parroquia. Exacto. Bueno, todo esto existe. Lo que no hay realmente es una veneración, ¿no? Tal cual que provoque Claro. Pues los cultos externos, ¿no? Exactamente, los cultos externos se le está dando en la misma parroquia, pues bueno, es el patrón del pueblo. Entonces, pues ya el anterior párroco, Roberto, pues hizo lo que era un triduo y después hizo una función principal. Y Manuel el año pasado pues también lo hizo como tal, y este año pues imagino que también se volverá a celebrar como tal. Y vosotros que queréis impulsar un poco también, ¿no? Pues, claro, claro, hay un vínculo, ahí existe un vínculo con San Sebastián con la hermandad, y bueno, pues intentamos a ver si pues, de alguna forma pues podemos hacer resurgir otra vez la devoción al patrón de Ubrique. Bueno, pues imágenes antiguas que tengamos, da igual, ¿no? Da igual, porque ahora mismo no hemos puesto una base muy esto, pero ya en años sucesivos pues iremos dándole un poco más de forma y lo haremos un poco más sin tanta carrera, porque quedan 20 días prácticamente para San Sebastián, menos. Claro, 20 de enero. Claro. Entonces, bueno, pues de aquí entonces, un par de semanas, yo creo que la gente le da tiempo a desempolvar los álbumes de fotos y sacar a las imágenes que tenga por ahí guardadas. En realidad, el concurso, el certamen de fotografía es como una excusa, ¿no? Una excusa para moverlo, sí, para... Es un primer paso para intentar pues mover lo que es la devoción, como he dicho antes, a San Sebastián. Claro. En torno de esta manera, los datos del concurso, es un concurso online, se envía la foto, online, ¿cómo se hace? La foto se envía al WhatsApp de la hermandad, y bueno, ya iremos publicando, pues conforme nos vayan llegando, iremos publicando en las redes sociales de la hermandad las fotos de todas las que nos vayan llegando con su correspondiente nombre, para que, bueno, todo el mundo sepa de quiénes son las imágenes. Claro, yo no sé si quizá lo interesante, porque habrá muchas personas que tengan una cierta edad y que a lo mejor no estén muy puestas en esto de las redes sociales, y ellos sí pueden tener archivos fotográficos. Sí, pero siempre antiguos. Tiene al hijo, el nieto, el sobrino, siempre que sabe mucho mejor que ellos a manejarla. Sí, yo creo que el que tenga imágenes, incluso si yo sé que mi madre tiene fotos de San Sebastián, pues yo iré, desempolvaré, que de hecho ahora me estoy acordando, puede ser que tenga algo. Desempolvaré y bueno, pues lo haré llegar al WhatsApp de la hermandad. Fotos en las que sin duda pues también aparecerán, bueno, pues quizás ubriqueños, ¿no? Claro, de aquel entonces. Exactamente. Entonces yo creo que sí salía en procesión, y bueno, pues eso es lo que intentamos de retomar, que darle también el sitio a aquellas personas también que entonces sí tenían la devoción para con este santo, y bueno, a ver si nos sale bien la jugada. ¿Y todo ello en el futuro con qué intención? Porque todo esto lo que nos lleva es, pasito a pasito, se recupera un poco la devoción, se intenta mover. Intentar mover la devoción para con San Sebastián. Y después, bueno, ya iremos dándole un poco más de forma, intentaremos hacer algo más. Ahora mismo no sé decirte exactamente qué. O sea, que en el futuro podamos tener una salida procesional de San Sebastián, eso ya es muy incierto, ¿no? Ahora mismo es incierto, pero puede ser. A la gente que nos gusta las procesiones en las calles, cualquier excusa es buena para ponernos en la calle. Bueno, pues ahí queda también, ¿no? esa idea. Ahí lo dejo. Sobre todo porque es verdad que siempre en torno a estas fechas, en torno a enero, ¿no? Que es cuando se conmemora la festividad de San Sebastián, el 20 de enero, pasa un poco sin pena ni gloria, ¿no? Los cultos recientes, ¿no? Que se han organizado desde la parroquia, pero aparte de ello, pues sí que la festividad queda un poco ahí en un segundo plano. Claro, no es como la fiesta local, 8 de septiembre, Día de la Patrona, no tiene nada que ver. Claro, antiguamente sí era fiesta el día 20 de enero. Era fiesta en Ubrique, bueno, una fiesta y grande. Pero bueno, ya con los cambios de fecha, los cambios de todo el rollo este, pues ahora mismo ya no hay nada, pero que antiguamente sí era fiesta el día del patrón del pueblo. Bueno, pues ciertamente fotografía retrospectiva de la imagen de San Sebastián, patrón de Ubrique, con esas imágenes que se pueden enviar hasta el día 18 de enero, ¿no? Sí. Por WhatsApp, al WhatsApp de la hermandad. ¿Habéis tenido dificultades con el WhatsApp? No sé si sigue siendo el mismo número. No, sigue siendo el mismo número, sí, vale. Tengo un problema con el teléfono, pero ya está solventado. 644-91-63-73 es el número para poder enviar las fotografías antiguas. Le pueden hacer una foto a la foto, porque lo más probable es que estemos hablando de fotografías claro, en papel. Claro, exactamente. Sí, entonces no, entonces era todo en papel. Hacer una foto a la foto y enviárnosla. Exacto, tan sencillo como eso. No se pide mucho más, no importa la calidad de la imagen, porque es lo que se intenta, pues es revivir esa esa devoción, como decíamos. Exactamente. ¿No? Claro. Y bueno, pues también rescatar un poco parte de la historia, claro, ¿no? de las tradiciones de Ubrique. La historia de nuestro pueblo. Mm. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por esto, poquito a poco, y bueno, y vamos a intentar ir consolidándolo como todo lo que tenemos ya bastante consolidado. Mm, claro. Bueno, pues como decíamos, esta es una de las novedades que nos trae la Hermandad del Nazareno, pero no es la única. También hay otras cuestiones de las que podemos hablar que nos llevan a hacer referencia a los actos propios de lo que eran las jornadas por la integración, ¿no? Podríamos decir, porque siempre dentro de este contexto se lleva a cabo la misa por la discapacidad. Uh-huh. Después se modificó por problemas de agenda, ¿no? De la persona que lo oficiaba, y se introducía esa misa por la discapacidad en diciembre con los actos navideños. Este año hay novedades, ¿no? Sí, este año ya volvemos a retomar la misa por la discapacidad, que en años anteriores con la pandemia pues creíamos que no era conveniente hacerla, porque bueno, se reunían muchas personas mayores y bueno, gente con problemas, y era conveniente no hacerla. Y bueno, pues ya este año nos hemos puesto a poner en contacto con don Iván, con el cura párroco de la pastoral del Sordo de Cádiz, y bueno, hemos podido contactar, antes de ayer pudimos contactar con él. Mm. Y bueno, pues ya hemos concretado la fecha, que será el 5 de febrero a las 11 de la mañana. Ya hemos hablado con nuestro párroco también, con don Manuel, para que nos dé el visto bueno, y si nos ha dicho que sin ningún tipo de problema. Y eso, el 5 de febrero, pues tendremos la tan esperada misa por la discapacidad, porque la verdad es que la gente es una misa que le gusta mucho a la gente, porque participan todos los grupos de discapacitados, y la verdad es que es muy, muy bonita, muy amena. Y bueno, pues será eso, como te he dicho, el 5 de febrero a las 11 de la mañana, aquí en la ermita de Jesús. Bueno, pues esa cita también que se va a recuperar, ¿no? No sabía si iba a poder llevar a cabo o no, pero finalmente parece que sí, ¿no? Que sí, se sí, va a celebrar. Bueno, el don Iván siempre con nosotros tiene buena predisposición y le gusta venir. De hecho, ayer hablábamos con él y nos decía que tenía muchas ganas ya de venir por aquí, porque bueno, ellos aprovechan también que hacen un día de convivencia todo, y bueno, salen de allí de Cádiz, y la verdad es que les gusta bastante. Bueno, pues la pastoral del sordo de Cádiz era, ¿no? Sí, de Cádiz. Uh-huh. De Cádiz y Ceuta. De Cádiz y Ceuta son los que se desplazan hasta aquí para oficiar esa misa por la discapacidad, en la que participan además también distintos colectivos en nuestra localidad, desde El Curtido, Vamos sí. Juntos. Todavía como lo concretamos ayer, no hemos hablado con ellos, pero ya iremos hablando con ellos y ya iremos dándole un poco de forma para que participen todos los que siempre han participado. Y si hay alguno nuevo que quiera participar, pues también estamos abiertos a cualquier participación de ellos. Claro. Bueno, pues eso por un lado. Recordemos, la misa por la discapacidad nos estamos refiriendo a unos oficios religiosos que se llevan a cabo con lenguaje de signo, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor nosotros ya de tantas veces que lo decimos pasamos por alto de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Y a lo mejor hay que explicarlo. Sí, sí, en la misa, el párroco que viene, de la pastoral de allí del Sordo, entonces el lenguaje de signo lo domina bastante bien. Uh-huh. Y él, mientras va dando la misa, pues va también dándosela para personas que vienen de sordos y mudos de allí de Cádiz. Y de hecho también hay otra persona que está al lado, que también pues les va traduciendo, por si bueno, ahí no se ve bien el párroco porque esté detrás del altar o lo que sea, pues esta persona le va traduciendo y le va diciendo todo lo que él va diciendo, lo va traduciendo. La verdad es que es muy bonita porque es una misa diferente, es completamente diferente a cualquier misa de las que podamos participar durante todo el año. Y eso la hace bastante, bastante exclusiva y única. Y además también pues es un poco jornada de convivencia, ¿no? Exactamente. En realidad. Sí. Bueno, ¿y los Reyes? ¿Qué es lo que nos queda de las celebraciones navideñas? El Rey Vizcaíno se iba dando ya vueltas. El Rey Vizcaíno a las 11 iba dando vueltas. Ya lo he visto ya por ahí dando vueltas. Pues nada, bueno, los Reyes mañana pues visitarán la ermita, sí. Pues una vez que termine la cabalgata, como de años anteriores. Bueno, años anteriores. Nos remontamos al 2019, al 20, al 20, al 20. En vuestro caso... El 20, porque la pandemia se claro, el 20. En vuestro caso el 20, es verdad, porque aunque tuvimos cabalgata el año pasado, no fueron al... No, no fueron porque hubo un brote grande de coronavirus aquí en el pueblo y decidimos que era mejor no meternos dentro de la iglesia con todo esto. Entonces, mañana se retoma esto y, bueno, una vez que termine la cabalgata, pues nos visitarán los Reyes Magos aquí en la ermita de Jesús. Recordar a todos los padres, tíos, tías, abuelos, abuelas, que quieran entregarle pues los regalos a los niños, que mañana durante todo el día pues estaremos aquí en la ermita uh-huh. para que aquel que quiera pues nos deje el regalo, apuntamos el nombre y ya iremos nombrando a los niños para que los reyes sean los que se lo entreguen. Exacto. La verdad es que es muy bonito. Uh-huh. Ya los más grandes no, pero bueno, y hay unos grandes que también. Pero los pequeños, la cara que se les queda cuando los llama y tiene que ir a ver al rey, la verdad es que es muy bonito, la verdad. Sí, porque además también los Reyes Magos de Ubrique, primero que tienen una infraestructura mayor, ¿no? Que un rey mago que pueda llegar organizado sí. por un colectivo, por la entidad, ¿no? Eso para empezar. Y por todo lo que trae detrás, ¿no? Claro. Pues, llegan con todos sus pajes, repartiendo caramelos, una comitiva detrás impresionante. Claro, yo creo que lo dejan, en año anterior lo han dejado sobre el se han quedado ellos, se han bajado de los coches en el Cine Capitol y han hecho todo eso, pues. Andando por el jardín. Cruzar el jardín con todo aquello lleno de niños, la verdad es que. Está bastante chulo. Sí, está bonito. Está bonito. Bueno, lo que sí, bueno, la única pega por poner alguna que es tarde. Es tarde en el sentido de que, claro, tiene que terminar la cabalgata y tiene que, bueno. Sí, hace la recepción que hacen allí en el ayuntamiento y hasta seguido viene. Yo imagino la cabalgata, creo que es sobre las 5, ¿no? ¿Será 5? ¿Será la salida de la cabalgata? No sé a qué hora termina, eso ya no te lo puedo decir. Yo creo que será sobre las 7:30, 8, 8:30, a la hora que llegarán aquí. No hay una hora establecida. Exacto. No, hay que esperar un poquito. Hay que esperar un poco, pero bueno, quien espera mucho, perro a poco. Está ahí la magia también, ¿no? Exactamente, esa ilusión. Exactamente. No, y ver a los niños que le dicen, por ahí vienen, y ya salen todos disparados. Bueno, la verdad es que es muy bonito. Se entregan además también los premios del concurso de dibujo ese día, ¿no? Sí. De la hermandad, del Nazareno. Exactamente, aprovechamos ya que los mismos reyes, pues son los que le entregan a los niños que han hecho los dibujos aquí en la hermandad. Bueno, aquí es Jesús. Y bueno, pues si quieres te digo los nombres de los agraciados. Venga, dime. Son Sergio González, Candela Herrera, Julio Borges Rivas y María Luque Maza. Son los cuatro pequeños que, bueno, han hecho su dibujo. Esto ha sido por sorteo. Bueno, pues se intentaron que todos los de la misma edad pues fueran juntos. Se ha hecho un pequeño sorteo y no había ni... Más, ha sido un pequeño sorteo. Por sorteo, sí, porque decidir entre los dibujos es imposible. No es imposible, una porque... Tarea... Tan bueno es un niño de 3 años que me haga un dibujo como el de 11 que claro. tenga ese otro. Entonces no se puede... No se puede valorar, ¿no? Aparte, nosotros no somos eruditos en la materia, tampoco. Muy bien. Bueno, pues por sorteo se han determinado estos cuatro ganadores, que son los que recibirán su premio, que suele ser material escolar también, ¿no? Sí. Que es el que vosotros... Exactamente, mañana será material escolar para estos pequeños que recibirán su premio merecido. Claro. Los que sí ya han recibido su premio han sido los ganadores del concurso online de Belénes, ¿no? Que ese lo entregabais la semana pasada, creo, más o menos. Sí, lo entregamos justo antes de Navidades, porque era un lote de productos navideños. Claro. Y bueno, pues no se lo vamos a dar en Reyes para que... para que la aproveche. Para que la aproveche, que le quede el turrón duro. Entonces, bueno, lo hicimos antes. Y bueno, los agraciados fueron el centro de día de por ellos, del Arceime, uh-huh. María Rosado y José Ángel Romero. Fueron los elegidos por el jurado para... que también fue otro sorteo, no hubo más... Pero quedaron encantados con el lote que se llevaron y la verdad que estuvo bastante bien. Uh-huh. ¿Cómo fue la participación en el concurso? Pues mejor que en años anteriores. Es decir, poco a poco se va superando y la gente, bueno, ya parece que va montando belenes en su casa y, bueno, te mandan la foto y la verdad es que hay algunos que son bastante currados. Hay gente que le echa horas y horas, como nuestro periodista José Manuel Solano, le echan horas y horas para montar el belén y le queda una cosa bastante bonita. El belén del Nazareno, que ya son los últimos días para poder verlo, ¿no? Sí, ya es entre hoy y mañana, porque ya es el Día de Reyes. Yo creo que ya pues empezará el Día de Reyes por la tarde, empezará el desmonte para intentar tener más o menos todo recogido, porque ya el domingo tenemos ya la primera misa, volvemos ya después de la Navidad, de la primera misa en el Jesús. Por la mañana, así que... Que de hecho tengo que decir también que el mismo ese domingo, a las 10 de la mañana en la misa, tendremos la bendición de una imagen de San Judas Tadeo que nos donó una familia ubriqueña. Y bueno, pues enviamos todos los papeles, el papeleo que me envía al obispado, nos lo han aceptado. Y ya, de hecho, ya tenemos bien colocada en la ermita. Y el mismo domingo, pues, pues será la bendición pues a cargo de nuestro párroco, don Manuel. Claro, se forma parte también ya de los titulares, bueno, no titulares no, sino del patrimonio, sí, de la hermandad, más bien, ¿no? El patrimonio de la hermandad, no, ya no lo donaron hace unos años, pero bueno, pues tuvimos algún problema por el papeleo que enviamos, y bueno, ahora lo hemos retomado, lo hemos enviado, y sin problema no han dado visto bueno, y ya eso, como te digo, ya lo tenemos colocado, y el viernes, el domingo, pues ya será la bendición ya de la imagen. Para poder proceder después en futuros ocultos, si se considera, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues son todas las novedades de la Hermandad del Nazareno, que no son pocas, siempre me traen muchas cosas, muchas novedades, sí. Y con todas ellas nos vamos a quedar. ¿Qué le vamos a pedir a los Reyes este año? Pues, como dices, salud, como, y lo mismo que la lotería, salud. Salud, porque, ¿verdad? Porque otra cosa no, ahora mismo no. Y que la Hermandad siga pues engrandeciéndose poco a poco. Y como digo yo siempre, no hay mejor de esto que los mismos hermanos son los que la hacen grande. Y que ya vayan pasando rápido los Reyes, que ya tienen empezado a oler ya incienso, que ya nos toca, pasa nuestro turno ya. Así pasan los carnavales pronto y... Todavía queda. Bueno, no te creas, ¿no? 80 y algo días para el Domingo de Ramos. Ya lo tenéis ahí, el contador. Es como en los bares que pone cuánto queda para el Rocío, pues igual llevamos nosotros el contador. Cuánto queda para la Semana Santa. Exactamente. Nosotros concretamente para el Jueves Santo. Bueno, pero si no paráis, si estáis haciendo cosas... No, la verdad es que es verdad que no paramos. Pero bueno, nos gusta y la verdad es que vemos que la respuesta de la gente es buena, y si fuera la respuesta mala, pues te echarías atrás y ya no harías más. Pero bueno, todos los hermanos colaboran con nosotros, la Junta de Amigos, Junta de Gobierno, por supuesto, colaboran con todos en todos los actos, y bueno, pues intentar poquito a poco, pues... Y a más, intentar que no ir a menos, sino siempre para adelante. Claro que sí. Sombrero Naranjo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre. Felices Reyes. Igualmente.